voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, vuelvo a estar en tu grata compañía. Te habla David Calderón y, como siempre, si ya estás pendiente de nosotros desde hace tanto tiempo, en tu FM preferida, en tu página web preferida, tu app preferida, estás escuchando Trovador Urbano, 60 minutos dedicados al mejor rock nacional. Ese rock que no tiene visibilidad, el que no paga, el que da su fuerza en los locales de ensayo y apuesta duro en un directo, en estos momentos donde el directo de composiciones propias cada día le cuesta más atraer al público. Pero en esa batalla estamos desde hace ya 31 años que lleva el programa, y de esa manera no vamos a seguir dejando atrás el camino y seguimos con más fuerza. Si cabe, como siempre, dos maneras de contacto, que es trovadurbanoradio@gmail.com, y también nuestro punto de escucha de programas más largos, donde puedes hacerlo en asaltomatarradio.com/trovador-urbano. Y nos vamos hasta los arqueólogos del rock. Sabéis que nos van dejando pinceladas habitualmente de ediciones, de rescates que hacen de bandas que en los años 80 no tuvieron toda la visibilidad que realmente debieron, y de hecho pues siguen haciéndolo. Nosotros, en el caso de hoy, te vamos a volver a proponer a Sable, la mítica banda valenciana de heavy metal que, a través de Gadir Records y Héroes de Culto, pusieron en el membrete este Símbolos de Rebelión, un total de cuatro maquetas, diríamos mejor, o tres demos y dos singles desde 1986, donde los valencianos estuvieron siempre al pie del cañón intentando buscar fortuna dentro del heavy metal, donde los claros representantes fueron Zarpa y tampoco fueron, desde luego, los más afortunados. Vamos a escuchar a Sable a través de uno de los cortes de lo que fue la demo de 1982, este tema, este Escúchame, que da salida de partida a la nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por la escucha. Sable. ¿Cuántos años van ya en este viejo local donde se forjan sueños entre su coño? Historia 2, más no te puedo pedir. todos al unísono, como eran los clásicos en sus canciones. Banda, como bien te digo, estos Sable, que en esos años grababan por sus propios medios, y las grabaciones, evidentemente, cuando parece que fluía menos el dinero que ahora. Yo creo que era una época donde nuestro país era bastante más pobre que en la actualidad. Otra cosa es que el futuro nos depare esa pobreza de nuevo, de otra manera propuesta. Pero ellos, como te digo, a nivel musical grababan con sus medios, y sus medios eran los que eran. Se mejoran las grabaciones. Geray López de Islas Canarias está haciendo una labor brutal en la remasterización, el buscar que el sonido de cada uno de estos temas tenga la vitalidad suficiente como para que el posible oyente, si no cae en esta cuestión del sonido, no se eche atrás a la hora de poder escucharlo, y que se valore sobre todo lo que es el interior, que desde luego es de un valor incalculable para los que amamos el heavy metal. Sable, con ellos arrancamos la nueva edición del programa y volvemos a bandas actuales. En este caso, Drama sacó este segundo trabajo dentro de La Derrota de lo Eterno, que sacó en su momento The Fear Factory. Ya tiene un tiempo, pero son bandas que vamos dándoles una vuelta. Seguimos proponiéndotelas, y como nos lo hizo llegar el sello madrileño, vamos a escoger este Ángel sin Cielo, donde colabora Isra Ramos, que ya sabéis que estuvo con Amadeus, Alquimia, o sobre todo con Avalanche, y como te digo, ellos son los toledanos Drama. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que varios países europeos, y entre ellos España, del país asiático, siguen vendiendo armas a Arabia Saudí. El conflicto armado no deja de crecer. Cientos de miles de niños seguirán atrapados en un infernal círculo de 5% de aumento de niños soldados. Precisas del número de menores que componen los efectivos del ejército y los rebeldes. A pesar de que el país está en plena transición política, la ONU acusa a los militares de uno de los colectivos más vulnerables en esos países en guerra son los niños. Un ángel sin cielo, quiero regado con dolor la raíz que... Fantástico, desde luego, drama con Chema García, como uno de los miembros importantes de drama de este, como te digo, trabajo del año 2022, donde también estaba Kike como vocalista en este tema junto a Isra Ramos, La derrota de lo eterno. Fantástico, que nos ayuda a caminar, a seguir escuchando un trabajo que es lo último que grabó la banda alicantina Destino, de dentro de este Empezar de Cero, y vamos a recordar uno de sus temas, esperando que en no mucho tiempo haya algo en la calle. Este, Las puertas del infierno, ahí están, Destino, desde Alicante. No he sido bueno, ya lo sé, la vida no me ha tratado bien, es lo que me busqué. Hay gente que me quiso ayudar, yo en cambio los traté fatal, ahora toca pagar. Y no lo quiero ver, se abren ante mí, no. Lo quiero ver, se abren ante mí, no. Lo quiero ver, se abren ante mí, no. Lo quiero ver, se abren ante mí. Las puertas del infierno. Quien admirar, no lo puedo negar. Hice daño sin pensar, las vidas que iba a destrozar, cegado por el mal. No lo quiero ver, se abren ante mí, no lo quiero ver. Se abren ante mí, no, lo quiero ver, se abren ante mí, no, lo quiero ver, se abren ante mí. Las puertas del infierno. Muy interesante este corte de drama, perdón, de destino. Me lío con la banda anterior, que te muestra una cara más melódica de una banda que se mueve muy bien en el hard rock. Como te digo, un álbum muy recomendado, Espezar de Cerro, de estos alicantinos, esperando que vuelvan a proponernos más trabajos. Bueno, vamos a tierras obetenses, hasta Oviedo, para conocer uno de los últimos temas, porque yo tengo en mis manos este Impreso en la piel de Fer Espina y su grupo de acompañamiento y de Riders, que nos hizo llegar ya hace algunos años, pero como bien te digo, rescatamos un tema que nos habla de lo que está suponiendo todo el mundo digital y sobre todo el tener un móvil en la mano, no solamente tal vez el mal uso que se le pueda hacer, sino también tal vez el control que pueden hacerse a través de ellos. Vamos, como te digo, a escuchar a Fer Espina y The Riders con este El Ojo que Todo Lo Ve. Sabrás de mí lo que yo te quiera decir. Fantástico este corte que hemos escuchado, El Ojo que Todo Lo Ve, como te digo, de este o esta banda asturiana, aunque más bien como un proyecto solista con banda de compañía, que es Fer Espina and the Riders. Si nos vamos hasta el País Vasco con esta banda que desde Argage Records y con el nombre de la Lamprea, lo que yo no sé cómo habría que decir el 3, porque Lamprea sería, es un 3 en vez de una E, ¿vale? Que lo que tengáis claro, Lamprea. Es sería el nombre del trabajo. ¿Cómo lo complican, eh? Es metal progresivo un poco enrevesado. Yo no sé si también tiene un poco que ver todo el juego de palabras, el sonido de la banda, la titulación de los temas del sonido de la banda. De hecho, vamos a escuchar el sexto de los cortes que es Coe. Una banda interesante, sobre todo para padalares muy finos en esto del metal con más tecnicismo, pero que tampoco, si le pones un par de orejas un par de veces al disco, te vas haciendo con él despacito. Y uno de los temas, como te digo, es este Coe, que suena a continuación de estos vascos que son Lamprea. Thank you. Está el clásico de Panzer, ese perro viejo que se encontraba en aquel fantástico Al pie del cañón, que nos vuelve a retrotraer a bandas como esta que sacó Argage Records. Bueno, esta es una banda ya hiper reconocida dentro del thrash metal y a nivel del metal nacional. Ellos son los murcianos Injector. Ya nos escuchamos uno de los cortes de este Endless Score y vamos a acercarnos a escuchar a otra de estas bandas que son y empiezan a tomar poso incluso internacional. Van a ir dentro de poquito a Alemania y la verdad es que son bandas que desde el primer disco que les escuchamos y estuvimos aquí proponiéndotelo, nos han encandilado y cada vez lo hacen mejor. Never Enter the Core. Lo que escuchas es esta brutalidad sonora, que es una auténtica maravilla, que son Injector. Yeah. Menudo cuarteto, ¿eh? Dani como vocalista y guitarrista, el otro Dani a las guitarras y voces, Mafi al bajo y a las voces, y también Juanjo como baterista. Impresionantes, Inyector, siempre nos encanta proponérteles y, bueno, como siempre hacemos todas las semanas, te traemos una propuesta desde bandas asociadas en nuestra, donde tenemos nuestro punto de podcast en asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Ellos son los turolenses SIS que siguen adelante. Ya tienen por fin baterista. El baterista que tenían ha vuelto y la formación vuelve a tomar un rumbo dinámico. Y como te digo, pues vamos a escuchar esta recomendación desde bandas asociadas en asaltomatarradiorock.com. Con el tema que escuchas es este Hacia Ti, Six. Fantásticos, desde luego, esta formación que nos, como te digo, nos han recomendado desde bandas asociadas. Ahí ya sabes dónde puedes escuchar programas más largos, en asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, donde subimos todos los miércoles y viernes en noticias de muchas de estas bandas. Y este disco nos lo hicieron llegar ya hace algún tiempo, pero siguen en la brecha los barceloneses Metator, con el nombre de Acocedacor, el nombre de este trabajo. Os propongo escuchar Suprema Agonía. Ahí están los que te digo, los barceloneses Metator. Ahí están los metatos, los barceloneses, con esa propuesta no llegando al green más puro, pero sí con elementos del brutal death que hace que sobre todo sea muy especial para la gente que ama el género. Pero aquí sabes que damos voz a toda la música que nos hacen llegar. Y ahí están los Metator que hacen ya ir prácticamente terminando la nueva edición del programa con esta colaboración castellano-leonesa. En este caso, los palentinos, los pelunqueros de Punset, se juntan con los leoneses Catalina Grande, Piñón Pequeño, para acercarse a lo que hacen muy bien, el punk rock, con este, Si te coge Greta, Zamber. Ahí están, como te digo, los peluqueros de Punset y Catalina Grande, Piñón Pequeño. Amancio Ortega está de expedición al Polo Norte. Con el calentamiento no hace falta abrigarse. Quiere poner más tiendas, ha comprado solares. La moda veraniega ha llegado a sus hogares. Si te coge Greta Thunberg, te da hostias renovables. Si te coge Greta Thunberg, te da hostias renovables. No hay más que ver el Ganges. Después nos trae la moda, faldas para esquimales. Pingüinos a la sombra, buscando no quemarse. Los osos se depilan todo el pelo con láser. Si te coge Greta Thunberg, te da hostias renovables. Si te coge Greta Thunberg, te da hostias renovables. Pues de esta manera terminamos la nueva edición del programa. Como siempre, esperando que haya sido de tu máximo agrado, que lo hayas disfrutado. Hoy ha sido un playlist muy diverso. Qué bonita palabra, ¿eh? Que la diversidad sea una forma de querer y de sentir y no de oprimir, que por desgracia es uno de los grandes males que tenemos en este país, el querer siempre estar por encima del resto. Bueno, Victim of Changes, nunca mejor dicho, Rob Halford, que siempre para mantener la pulcritud de una de las grandes bandas del género, mantuvo su homosexualidad hasta que ya rompe y es feliz en ese concepto, porque él en el escenario lo daba siempre todo, lo disfrutaba, pero siempre le faltaba esa otra parte. Por eso la diversidad, hablamos, es una cosa necesaria para que todo el mundo sea feliz en esta vida de locos que nos toca vivir en el día a día. Y gracias a la música, gracias a Judas Priest, vamos a cerrar la nueva edición del programa de hoy. Como siempre, haberte agradecido donde nos hayas estado escuchando, en tu FM preferida, página web preferida o app preferida. trovadourbanoradio@gmail.com, asaltomataradio.com /trovador-urbano. Victim of Changes, Judas Priest. Sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. ¡Hasta pronto! We'll be right back. Doesn't see me anymore.